de la información. Y ayer dialogamos con Marisa Romero, ella es abogada y miembro de la Asamblea Riojana Capital, quien manifestaba su posición respecto, por un lado, la legalidad respecto a la detención de Milagro Salas, y por otro lado, el posicionamiento como miembro de una organización social en el marco de, bueno, el panorama que esta detención avizora. Para seguir dialogando sobre este tema y escuchar más posicionamientos, estamos con Francisco Ortiz, él es miembro del Frente Riojano de Organización Popular, representante del Frente dentro de todo el Valle del Bermejo. Hola, Tacho, para ser más amigables, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. Bueno, Rami, a mí me parece que lo escuchan Mate también. Un abrazo para todos los voces. Muchas gracias, y sí, aquí estamos con Matías Arriola Silva aquí compartiendo la puesta al aire, perdón, la salida al aire, y está Cande Blanco del otro lado en la operación. Tacho, bueno, un poco queríamos compartir con algunas organizaciones riojanas cómo están analizando y viendo perspectivas hacia adelante respecto puntualmente al caso Milagro Salas, porque nos toca de cerca como miembros de una organización social, ¿no? Y con el valor político que esta detención tiene, pero además, bueno, en general, ¿cómo se avizora la política de Cambiemos por las distintas medidas que hemos visto que se han ido tomando en este poco periodo de gobierno? Sí, sí, coincido en el análisis. La verdad que es muy preocupante cómo se está manejando el nuevo gobierno nacional a muy poco tiempo de asumido, bueno, una serie de medidas netamente antipopulares. Pienso que hasta, si bien eran pensadas a lo largo de todo el proceso de lo que podía hacer el gobierno de Macri, creo que fue muy violento, en muy poco tiempo tuvimos un ajuste brutal. Tenemos ya dos represiones injustificadas totalmente, tenemos detenciones como la de Milagro Sala, y el despido de compañeros, sobre todo en empleados públicos, pero también estamos viendo también una creciente despidos en el empleo privado. Y acá, bueno, en nuestra provincia, toda esta situación genera que haya una un mal pasar de los compañeros, sobre todo acá en el Valle del Bermejo, donde digamos el empleo no sobra, de hecho escasea mucho, y el que abundaría o el que más habría sería el público. Se han cortado las becas, se han cortado los contratos, la economía está parada, supermercados o los mercados más grandes con góndolas vacías. Así que, bueno, el panorama no es para nada alentador, y demanda de parte de nosotros, las organizaciones populares, bueno, seguir avanzando en nuestra maduración política hacia lo que queremos, ¿no? Que es que el pueblo llegue al gobierno, ¿no? Bien. Tacho, ahora refiriéndonos más específicamente al caso de la detención de Salas, ¿cómo está viendo el FROP esta detención, teniendo en cuenta las particularidades por las cuales es detenida Milagro Salas? Sí, bueno, la posición del FROP es repudio total y enérgico a la detención de Milagro Sala, a la persecución que hay por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales en Jujuy y el gobierno nacional de Macri, en este caso a la Tupac, pero también hacia el resto de las organizaciones populares. Así que en principio hay un repudio enérgico a todo lo que sea la represión contra las organizaciones populares, y en este caso contra la detención de Milagro Sala y la persecución de la Tupac. Pero bueno, también todo esto demanda, como decíamos, un grado de maduración muy grande de las organizaciones populares. Sabemos que Milagro Sala es un personaje muy controvertido, incluso dentro del campo popular, y es por eso que nosotros debemos ser muy inteligentes en el posicionamiento y marcar esta cuestión que tiene que ver con el repudio a la detención de Milagros, pero buscando dar la discusión hacia adentro de cómo avanzar, buscando mejorar nuestro comportamiento, digamos, dentro de la sociedad como organizaciones populares, buscando la unidad entre las organizaciones populares, buscando la unidad en el pueblo, que es lo que en definitiva nos va a llevar a esto que decíamos recién también, a ganar espacio de poder, ¿no? Uh-huh. Pero lo principal es que repudiamos, como repudiaríamos de cualquier sector del campo popular, la detención de un dirigente. Seguro, seguro. Bueno, Tacho, para un poco ver las perspectivas para este año, ¿no? Cómo, bueno, empezar a pensarnos las perspectivas en La Rioja, porque La Rioja no ha dejado de ser bandera política del Frente para la Victoria, y cómo se analiza también, digamos, esta situación, digamos, en cuanto a las perspectivas para el año para la provincia, ¿no? ¿Cómo no te entendí? ¿La Rioja no ha dejado de ser qué para la Victoria? Que no ha dejado de la bandera política en La Rioja, tanto en la provincia como en el municipio, no ha dejado de ser del Frente para la Victoria. Entonces, en ese marco, ¿cómo se viene analizando las perspectivas, ¿no?, para la provincia este año? Sí, hay que ver lo que pasa en la provincia de La Rioja y en particular el Frente para la Victoria y el PJ más en general. Siempre se mueven, digamos, no es que tiene una política autónoma, nunca hemos visto eso, sino que se van moviendo en función de intereses sectoriales que se van acomodando a la situación de poder nacional. Lo que pienso y lo que veo es que hay una discusión muy fuerte, sobre todo en las bases, de lo que sería el Frente para la Victoria, los simpatizantes del Frente para la Victoria acá en La Rioja, con su dirigencia más pejotista, digamos, adaptada al Frente para la Victoria. Lo que pienso es que es probable que ahí haya una ruptura y bueno, seguramente nosotros ahí, como Frente Riojano Organización Popular, hemos compartido en el territorio, en los distintos territorios donde intervenimos en la provincia, con muchos compañeros, digamos, de base del Frente para la Victoria, donde justamente planteamos esta discusión entre la diferencia ética, política, incluso hasta en la forma de vincularse con el pueblo, entre, digamos, la dirigencia o la vieja dirigencia del Frente para Victoria, llámese Tineo, llámese, bueno, Herrera mismo, con los compañeros que nosotros nos cruzamos acá en el territorio, mucha diferencia. Nosotros esperamos que esos compañeros, digamos, también tengan un gesto de maduración política y confíen en sí mismos, que confíen en el pueblo y en su capacidad para gobernar y no depender siempre de alguna figurita que es portada de diario, o confiar netamente en el aparato que pueden llegar a brindar para las elecciones, uh-huh, sino que reforzar que la construcción de base que muchas que hemos, como te dije, hemos compartido en el territorio, eso es el ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo que va a ir construyendo el poder popular, ¿no? Entonces pensamos que va a ser clave, sobre todo para La Rioja, ¿no? Uh-huh. esa discusión hacia adentro del Frente para la Victoria, y nosotros, por supuesto, vamos a estar abiertos, digamos, y esto que se entienda bien, a los mejores compañeros del Frente para la Victoria, del Frente para la Victoria. Por supuesto que no aceptaríamos ninguno, nunca, ninguna figurita de las repetidas y de las que siempre intentan acomodarse. Uh-huh. Pero sí personalmente y como organización hemos compartido muchos espacios en los que nos hemos sentido hermanados en el trabajo común en los territorios, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, Tacho, muchas gracias por compartir este posicionamiento, estas opiniones, el análisis también. Seguramente vamos a estar reencontrándonos en el año con más noticias que van a tener a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sociales en alerta y analizando también, cuáles son los caminos más correctos o favorables hacia el pueblo que podamos encarar. Así que muchas gracias y nos estaremos encontrando. Bueno, Romy, te mando un abrazo también, contento por la primera comunicación en el año con Radio Voces. Sé que están en una nueva etapa, en una nueva casa. Los saludamos como siempre fuertemente desde acá, de los Palacios. Los queremos mucho, les deseamos la mejor de las suertes, y sí vamos a estar, tenemos que estar muy muy activos este año, con mucha presencia en la calle, porque está viéndose que en la calle es donde el pueblo está pudiendo contener por ahora a los ponchazos y mínimamente desorganizado todos estos embates de violencia institucional, pero sí, confiamos nosotros como organización netamente en la capacidad del pueblo de resistir primero y como siempre lo hizo, ¿no? Y proponer después para nada más y nada menos que tener una vida digna en el lugar donde elegimos vivir, ¿no? Así que un abrazo fuerte para todos ahí. Un beso. Hasta pronto, Tacho.